List 5. Agradecimiento. Appreciation. Cuesta abajo. Downhill. De vez en cuando. Every once in a while. No tiene sentido. It doesn't make sense. Probable. Likely. Fuerza laboral. Manpower. Máximo. Maximum. Pesadilla. Nightmare. Optimista. Optimistic. Pastilla. Pill. Perfil. Profile. Relación. Relationship. Aseo, en lugares públicos. Restroom. Encuesta, sondeo. Survey. El polo norte. The North Pole. El polo sur. The South Pole. Nombrar. To appoint. Valorar. To assess. Carecer de, faltar. To lack. Localizar. To locate. Esperar con ilusión. To look forward to. Medir. To measure. Introducir en fases. To phase in. Luchar. To struggle. Sobrevivir. To survive.